12:10, entramos en el tiempo dedicado al ámbito de la información municipal. Lo hacemos cada jueves en el espacio Cosa de Todos, un programa donde la participación ciudadana es básica y las preguntas, interrogantes y denuncias que realizan los oyentes a través de los micrófonos de Radio Brique durante este espacio, este tiempo de radio. Hoy vamos a contar como invitada con la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ya que es al Grupo Municipal de Izquierda Unida al que le toca el turno de intervenciones en el Cosa de Todos de este jueves 17 de marzo. Pepi Morales, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes temas, sobre el trabajo, ¿no?, principal que está desarrollando el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, que ese es el objeto principal, ¿no?, de este programa, informar del trabajo que desempeñan los grupos municipales, ya estén en equipo de gobierno o no. Y al mismo tiempo, pues resolver todas esas preguntas que llegan por parte de los oyentes. Además, creo que tiene la intención de responder una a una a las preguntas que los oyentes te hicieron en el pasado Cosa de Todos. 12 preguntas que se recibieron, algunas de ellas se contestaron in situ, otras no, y esas son las 12 que vas a responder ahora, ¿no?, en este espacio. Una vez me he reunido con los correspondientes concejales, pues traigo aquí las respuestas que he recibido de ellos. Y es lo que vas a ofrecer, ¿no?, como información, porque es el trabajo que se ha llevado a cabo. Claro, es nuestro trabajo, el ser un poco intermediario entre la necesidad que los vecinos y las vecinas de Ubrique tienen y transferírsela directamente al grupo de gobierno. Muchas veces ahí nos sentamos detrás de los despachos y no nos pateamos las calles. No es una crítica, simplemente que hay mucha burocracia en la política y nos olvidamos de vez en cuando de pasear por nuestras calles y ver las deficiencias que hay. Bueno, pues eso por un lado. Luego, además, también vamos a informar del acto que va a tener lugar mañana viernes 18 de marzo, y dentro de los actos conmemorativos con motivo del 8 de marzo de Marzo por la Igualdad, se va a llevar a cabo el reconocimiento a la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer de Ubrique, del que se cumple años. Se trata de un reconocimiento institucional en el 80 aniversario de la creación de esta sociedad, que parte además esa iniciativa pues precisamente del área de la mujer de Izquierda Unida. Así que Izquierda Unida de Ubrique, así que es una iniciativa que parte de tu formación, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros hemos estado trabajando bastante en este tema, porque no podíamos obviar ni olvidar que hace 80 años hubo un grupo de mujeres que con valor, con fuerza, con vigor, que comenzaron a tejer la asociación de cada una de las ocupaciones que tenía, y entre ellas estaban estas mujeres que verdaderamente es para quitarse el sombrero. Que estamos hablando del 36 y no estamos hablando de ahora. Ellas se organizaron y no podíamos, como he dicho, olvidarnos de ellas. Llegamos un poco tarde, ese es nuestro mal sabor de boca, que llegamos tarde y no esté ninguna de ellas viva. Nos hubiese gustado que esta celebración, este acto hubiese llegado directamente a esas mujeres que lucharon por una sociedad mejor. Como tú bien has dicho, se cumple el 80 aniversario de la fundación de la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer de Ubrique. Esta fundación se constituyó el 1 de junio del 36 y los principales objetivos que tuvieron fueron mejorar las condiciones de trabajo que ellas tenían, tanto moral como materialmente, de todas las obreras que se dedicaban al servicio doméstico en Ubrique. Previamente a su constitución oficial, Renacer difundió un manifiesto en mayo del 36, la verdad que grandioso, es digno de reconocimiento que hace 80 años se hiciese un manifiesto de este calado por mujeres y en nuestra localidad. Estas mujeres hicieron este manifiesto en mayo del 36, en el que recogen las reivindicaciones sociales y laborales de esta nueva entidad. El 1 de junio del 36 las asociadas eligieron a su junta directiva. Tenemos que decir, y así ha sido, que nos hemos puesto en contacto con los descendientes de cada una de estas mujeres. Para, no están ellas, pero vamos a rendirle esta conmemoración a sus descendientes. Como presidenta estaba Josefa Sevilla Villanueva, vicepresidenta Teresa Franco Heredia, como secretaria estaba Ana María Rubiales, de tesorera Amalia Gutiérrez Díaz, y como vocales teníamos a Carmen Jaén Aguilera, Rosario Salas Flores y Aurora Salas Flores. La comisión revisora estaba Francisca Aguilera Domínguez y Concepción Vázquez Sousa. El reconocimiento verdaderamente es al carácter pionero y verdaderamente valiente de esta Asociación de Mujeres Ubriqueñas. Izquierda Unida está, como tú bien has explicado, la que organiza esta actividad, y tendrá lugar mañana viernes, día 18, a las 20 horas en el Instituto Maestro Francisco Fatou, y allí pues se dará a conocer el papel tan importante, aunque duró menos de 2 meses en la vida de esta asociación. En estas actividades habrá un audiovisual donde ha trabajado Fernando Ziegler como historiador. También en multimedia ha estado trabajando Manuel Ramírez Ordóñez. La locución ha estado a cargo de Mercedes Gómez, que ella es filóloga. Y habrá una charla coloquio en lo que los ponentes será María Isabel Pérez García, que ella es historiadora, y Pepín López Sevilla, psicóloga, que es descendiente de la presidenta de Renacer. Y vamos a lanzar, estamos haciendo unos folletos como ejemplo del asociacionalismo obrero femenino que hubo en la Segunda República. Quiero pedirle perdón a los oyentes porque sé claramente que no se me está oyendo bien por el resfriado, pero este folleto quiere aclarar dudas y tener en claro que los ubriqueños y ubriqueñas tengan claro quién era y qué era la sociedad de obreras sirvientas Renacer en el ubrique del 36. Y ese es lo que, como he comentado, un homenaje a las asociadas de Renacer, que es poco y llega tarde. Si te parece, vamos a repetir de nuevo, porque no me da tiempo a tomar nota los nombres de las personas que van a intervenir en ese acto institucional de homenaje que se va a llevar a cabo. Sí, una descendiente, ¿no? Ella es Pepi López y ella es descendiente de la presidenta Renacer. En este caso, la presidenta en el 36 fue Josefa Sevilla Villanueva, y su descendiente, pues ella es Pepi López Sevilla, ella es psicóloga y se dedica a la psicología y, como he dicho, es representante de Renacer. Y por otra parte, han trabajado en el audiovisual Fernando Ziegler, Manuel Ramírez, Mercedes Gómez. Y también, como he dicho antes, están haciendo nuevos folletos donde se aclarará qué era Renacer, para qué fue fundado y con qué objetivo. Vale, pues ahí queda. Se entregarán justamente mañana, una vez que se comience. No sé si una vez que se comience, una vez que se finalice el acto. Recordar, 20 horas, 8 de la tarde, en el Instituto Francisco Fatou. Os esperamos a todos. Exactamente, pues eso también lo iba a recordar, ¿no? El día mañana, viernes 18 de marzo, a partir de las 8 de la tarde, en el IES Maestro Francisco Fatou, cuando va a tener lugar esa presentación de ese audiovisual sobre el 80 aniversario de la creación de la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer de Ubrique, dentro de ese acto institucional de reconocimiento a este colectivo, nacido en 1936 y con pocos años de vida. Escasos 2 meses, no llegaron los 2 meses. Bueno, pues vamos a continuar. Esa es una de las iniciativas que se han llevado a cabo a propuesta de Izquierda Unida, como decíamos, pero también dentro de ese programa previsto para el Cosa de Todo de hoy, querías dar respuesta, como decíamos anteriormente, a las preguntas que planteaban los oyentes en el Cosa de Todos último, en el que intervenía el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Algunas de esas preguntas, como decías, se podían contestar in situ, sí, pero sí. Otras no. Sí. En total, 12, quedó sí. pendiente recabar información sí. para poder pues dar una respuesta no sensata a los oyentes que la solicitaban. Y en eso estamos ahora. Sí, sensata y clara, y además con información. Como bien has dicho, eran 12 preguntas que me hacían los oyentes, los vecinos y vecinas de Ubrique. Y como les dije en aquel entonces, en aquel programa, pues me comprometí públicamente a sentarme con los concejales que tocara el tema que se va haciendo, el tema que nos planteaban, y de hecho así ha sido. Hoy traigo respuestas a todas y cada una de las preguntas. Voy a empezar con Mari. Mari es una oyente que nos hablaba de que en la calle Avenida de los Parlamentarios, justo detrás, había, voy a decirlo finamente, los visitaban mucho los perros y los dueños de los perros, claro está, y haciendo sus necesidades allí, y aquello estaba lleno de excremento y aquello que era un foco de olores, de malos olores y de infecciones, nos decía Mari. Yo me senté en su día con el concejal de Medio Ambiente y me dijo que se iba a realizar una campaña de concienciación ciudadana. Pero justo el día 14, esta misma semana, se ha celebrado el Consejo de Barrio, nos hemos reunido y ahí se nos ha comunicado que en esta misma reunión que se están haciendo unos folletos informativos, que se hará una campaña. Esto no me lo ha dicho a mí el concejal, simplemente la información que se estaba vertiendo en esta reunión. Yo tomé nota porque sabía que hoy iba a tener que dar esta información, porque nos tocaba. Habría una campaña informativa. Se tenía intención de enviar unos escritos a cada dueño de los animales, de cada animal, recordándole lo que es la legislatura que hay vigente ahora mismo en el municipio. Si van a tener serias consideraciones y después de varios toques para que los ubriqueños y ubriqueñas nos entiendan. Me estoy acordando ahora mismo de Bartolomé Pérez, que estuvimos en la presentación del libro, y aquí tenemos que hablar cómo hablan los ubriqueños. Habría una sanción por parte de la policía si esta persona sigue haciendo caso omiso a los escritos y a las advertencias policiales. En cuanto a este lugar, en este caso en la Avenida de los Parlamentarios, justo detrás, el concejal me dijo, de Medio Ambiente me comentó que justo ese lugar se limpió en su día. No sé si Mari está oyendo el programa o no, y si se ha limpiado o no se ha limpiado, pero sí que me gustaría que, si no lo se ha hecho, pues que se vuelva a contactar con nosotros. Pues aquí vamos a enlazar, si te parece, con una pregunta que sí que llega a día de hoy. Otra oyente que se llama María también, pero imagino que la situación es diferente, bueno, es el mismo caso pero en otra zona. Por correo electrónico, María nos dice que quisiera hablar de los perros en la puerta del colegio Reina Sofía, y bueno, pues sobre todo, pues se queja, dice que es una vergüenza cómo está aquello, la entrada de un colegio, los niños, en fin, pues no tienen cuidado y se llenan. Todo esto lo pone de manifiesto en el correo, y en definitiva, pues lo que viene a solicitar es una mayor limpieza en esa zona en particular, porque, hombre, es una zona más especial. Sí. Porque de acceso de niños, de niños. Constante. Sí. No, yo estoy con María en este tema, en esta situación. Sabemos que los excrementos, cuando no se tiene cuidado, no por el animal, que no tiene conocimiento, pero sí por el dueño, cuando permite que su perro haga sus necesidades y las deja allí con tanta tranquilidad, es lo que he dicho de aquí para atrás y seguiré diciéndolo, es concienciación ciudadana, y hay que tener una poquita más, como tú has dicho, cuando se trata de un centro de escolar, en este caso, donde los críos son pequeños, no tienen conocimiento y pues pueden tocarlo, pueden llevarse las manos a la boca y es un foco de infecciones y tenemos que evitar estas situaciones, sí o sí, por parte tanto de la ciudadanía como del grupo de gobierno, como en este caso de los grupos que estamos en la oposición. Yo me solidarizo con María. De todas formas, yo he anotado la pregunta. María, decirte que me voy a poner en contacto en el momento que tenga oportunidad con el concejal y a ver qué me comenta y que haya una limpieza más exhaustiva en lo que es en esta, sobre todo en los colegios, entradas y salidas de colegios. Claro, que hay una revisión mayor, ¿no? En este caso. Sí. Bueno, pues seguimos con esa respuesta a los oyentes del anterior programa. No sé si sí. Quieres continuar, ¿no?, con ello. Sí, sí. Es que todo viene más o menos en la misma línea, como tú antes comentabas. En la barriada ministro Fernández Ordóñez también nos llamaba un oyente. Él no nos dio nombre. También hablaba de los excrementos y también de la poca luz que había en aquel lugar. Poca luz o escasa, decía. Ella pedía más intensidad en la farola. Como he dicho antes, me reuní en este caso con el concejal de urbanismo y con el concejal de medio ambiente. La contestación, pues con los excrementos, pues es la misma que le he dado a Mari, que se va a hacer una campaña. Uh-huh. Se tiene también en mente de hacer un pequeño regalo con una correa donde haya un huesecito para que puedan meter las bolsas para que puedan recoger los excrementos. Y con la misma dinámica que con Mari le contestó a este oyente de barriada del ministro Fernández Ordóñez, en cuanto a la reunión con el concejal de urbanismo, él me dice que se ha dado parte a un técnico del ayuntamiento para que valorará la situación. Es lo único que me ha dicho, que dará una orden, un parte, para que se vea, se estudie la situación y así poder actuar. Uh-huh. Otra de las preguntas era la factura, la galimatías de las facturas del agua. Decir que estoy a la espera de sentarme con el responsable de agua de Ubrique, ya que es un tema que verdaderamente nos preocupa, no solo a nosotros los políticos, sino en general a la ciudadanía ubriqueña. Y la verdad, nadie entiende un puzzle de tal tamaño, y lo digo, y lo he leído literalmente porque es algo que me han comentado, que nadie puede entender un puzzle de tal tamaño. Si una persona gasta 9 euros de agua, ¿cómo puede el total de la factura sumar 50 euros? Es algo que está pendiente, pero que no se me ha olvidado. Por otra parte, había otra llamada, en este caso era María, hoy hay muchas Marías aquí, y ella hablaba de la zona de Los Pinitos, ella es vecina de Los Pinitos, y también con el mismo tema de los excrementos y los residuos fecales de los perros y la falta de respeto de los dueños de estos animales hacia la vecindad. Y ella también nos hablaba en el programa anterior de la falta de salubridad que había en la zona. Como he dicho antes, me remito a la respuesta de la primera pregunta de otra Mari, que era venida de los parlamentarios, decirle que se va a llevar un programa, según nos comunicaron el Consejo de Barrio. Uh-huh. No sé cuándo comenzará ni qué tiempo durará, una campaña de concienciación ciudadana donde se darán folletos, donde se enviarán escritos. Todo esto se comunicó allí. No sé cuándo, ni cómo, ni hasta cuándo se hará esta campaña. Es lo único que le puedo decir a... Pues la María de Avenida Parlamentarios sí que nos ha planteado en el día de hoy. Esa pregunta era de la anterior Cosa de Todo. Y ahora en la actualidad, María, en Avenida Parlamentarios vuelve a denunciar que la suciedad que sigue mostrando pues esta zona, ¿no? Dice que hay excrementos, latas de cerveza, que dice que eso todo lo tiran hacia abajo a otro hueco que hay allí. Uh-huh. Que es una calle sin salida, sin nombre, y dice que está todo eso lleno de basura y que esa parte no la limpian. Uh-huh. Y es lo que viene a denunciar un poco, ya no solo pues el hecho de los excrementos caninos y demás, sino la suciedad que existe en esa zona en particular. El vestido de basuras, que no se sin limpia. Control. Sí. Bueno, pues esto ya es un poco más serio, digamos, porque alberga una gran cantidad de problemas. No estamos hablando ya solamente de excremento, que ya es mucho y es bastante, sino que estamos hablando de un vertedero, digamos, dentro de lo que es la zona de la Avenida de los Parlamentarios. María, comentarte que yo solo hablé con el concejal del tema de los excrementos y la poca concienciación que había por parte de la ciudadanía. Y también les comenté al concejal los olores y las infecciones que estabais sufriendo, pero ya esto tiene otro nombre, un nombre mayor. En fin, aquí se puede crear incluso un debate, ¿no? Porque hay una oyente que reflexiona sobre el tema y nos dice, no es una pregunta, ni una denuncia, uh-huh. ni nada, sino una reflexión personal, dice uh-huh. que no se trata de limpiar más, ya que el servicio de limpieza está para la limpieza viaria, uh-huh. y dice, el tema de los excrementos le compete a los dueños de los perros, ve poco civismo por parte de los dueños y pide al ayuntamiento que aplique sanciones. Ya, mira, pues plantea esta solución, ¿no? Uh-huh. Dice, no se trata de que se limpie más, sino de que no se ensucie. Bueno, eso estamos todos de acuerdo, pero... Totalmente de acuerdo con esta reflexión. Decir que es verdad que desde el primer momento estamos diciendo que es conciencia ciudadana. Aquí no se trata de limpiar más ni de limpiar menos, sino que lo que ensuciamos sea los dueños de los animales, como cualquiera que vaya paseando por la calle y se esté comiendo un chicle, que no tire el papel al suelo porque hay papeleras por doquier. Entonces, el tema es de concienciación ciudadana. Esperemos que esta campaña que tiene en mente el concejal de Medio Ambiente, pues dé sus frutos. De hecho, hombre, las sanciones, como dice ella, llegarían en el momento que se recibieran, según entendí en el Consejo de Barrio, en la reunión, si hace caso omiso a los escritos y a los toques de atención que se le da a la misma policía, pues llegarían a las sanciones. Es que hay un reglamento municipal que hay que acatarlo, como por eso está, y todos estamos llamados a cumplirlo. La dificultad estaría en cómo se aplica ese reglamento, es decir, cómo se sanciona a un perro cuyo dueño no aparece por ninguna parte. No es tan fácil, ¿no?, como se puede pensar, claro, cuando se dice sancionar, pero claro, ¿cómo? Es que es ¿que va el policía corriendo detrás del perro para pillarlo? No, es que de eso hemos estado hablando largo y tendido, porque es verdad, y yo he hablado bastante con el concejal, lo que decía es, estuvimos hablando en su día de forma así... Distendida, uh-huh. Hacer un estudio, una lista de ADN de los perros, junto con los microchips que lleva, pero claro, eso conlleva una cantidad de dineral que el Ayuntamiento de Ubrique no puede soportar, y más cuando estamos limitados con el importe que tenemos ahora mismo para 2016. Pero sí, vamos, un perro no va solo. Va solo si el dueño lo deja ir solo. Abre la puerta, lo deja salir. Abre la puerta, que es lo que se suele hacer aquí. No todo el mundo, nos quiero generalizar, porque ahí yo conozco personas que son responsables, que van con su animal y recogen lo que sueltan. Pero eso es una actuación no solo municipal, del grupo municipal, como he dicho antes, sino también de los grupos de la oposición, también de la ciudadanía. Si alguien está viendo que de una forma sistemática esta persona suelta al perro y lo deja hacer y deshacer a sus anchas, mira, se coge el teléfono y se llama y que la policía, claro, porque también es un trabajo en conjunto, un trabajo donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Tanto la ciudadanía como la policía como los grupos políticos. En fin, pues es una preocupación que tienen los oyentes y que se plantea pues prácticamente en cada cosa de todos. Y no es la única, ¿no? Hay un listado de esas peticiones que hicieron los oyentes en anterior cosa de todos. Como decía María, en la zona de los Pinitos, el concejal Me comentó entonces que allí en la zona de los Pinitos pues iban a poner unos nuevos carteles, una nueva cartelería, como aviso disuasorio a estas personas que dejan los animales campar a sus anchas. Ya después, esta respuesta me la dio antes de la reunión del día 14. No sé si van a poner la cartelería, supongo que sí, que esta cartelería no solamente debería estar en los Pinitos, sino en las distintas barriadas. A ver si es posible que podamos hacer fuerza contra aquellas personas que no respetan a los vecinos. Sobre todo, como hemos dicho antes, las entradas y las salidas de los colegios. Otro vecino, José Antonio, nos hablaba de la calle Isabel Domínguez León, de las barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida que había en aquella vía, en aquella calle. Estuve hablando con el concejal de urbanismo y me dijo que visitará la vía un técnico del ayuntamiento que estudiaría y valoraría la situación y el estado de esta calle y que de ahí se hará un informe para estudiarlo y se tomarían medidas. No sé cuándo se hará, pero es lo que me ha dicho que va a hacer y yo lo creo. Otro oyente, Alicia, ella hablaba del mirador de la Viña del Perro. Ella comentaba que había en su día unos bancos allí en el mirador y que ya no están para el uso y disfrute de los mayores, de los niños, de las madres que visitan aquel mirador. Me senté también me senté con el concejal de urbanismo y me comentaba que no solamente se va a mejorar el mirador de la Viña del Perro, sino que se va a mejorar todos los miradores de aquí de Ubrique. La verdad que él reconocía que el estado del mirador de la Viña del Perro no era único, sino que había deficiencia en muchos miradores. Y otro oyente, Antonio, nos habla de la calle Curtidores. Él nos hablaba que, claro, y todos conocemos el paso de la cantidad de personas que por allí transcurren. Es una vía bastante habitada y este hombre nos decía, Antonio nos hablaba de los charcos. Sí. Que ya no eran charcos, que eran charcos enormes, decía él. Pequeñas piscinas. Porque esta es la segunda vez que sale la calle Curtidores en este caso. Y le dije, hace tres programas creo que fue, le dije que ya yo había probado uno de ellos, la pequeña piscina. Y también nos hablaba de la poca iluminación que había en dicha calle. El concejal de urbanismo, en cuanto se quita, me comentaba que en cuanto se quitase el transformador que había allí, habrá mejoras tanto en el firme como los aparcamientos y habrá mayor iluminación. Vale. Pero claro que todo está sujeto a la supresión del transformador. No sé cuándo, Antonio, se va a suprimir el transformador. Es lo único que puedo decirte. El volcado, la realidad de la calle Curtidores, que todos los vecinos y vecinas de Ubrique conocemos, pero no sé cuándo se va a llevar o en qué fecha se va a llevar a cabo la supresión del transformador. Por otro lado, nos llamaba Antonio, él hablaba de la calera. Hablaba también de la poca iluminación, parece que son los casos que más se tocan aquí, poca iluminación y excremento de animales. Bueno, pues en este caso era poca iluminación o escasa, en todo caso, decía este hombre. Y también nos hablaba de que otros vehículos aparcasen allí. Él nos trasladaba que conocía casos que no pagaban el sello aquí, pero que sí que estacionaban en nuestros aparcamientos. Me he estado informando de ello y es totalmente legal. En cuanto a la iluminación, puedo decir que el concejal me dijo, igual que me ha dicho con Curtidores, con la Viña del Perro, con Isabel Domínguez León, que harán parte de estudio y e irán los técnicos y valorarán para poder actuar en esta deficiencia. ¿Cuándo? No lo sé. Lo que sí tengo que decir es que por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida, todas y cada una de las preocupaciones y de lo que se esté en nuestras manos hacer, lo haremos de buen agrado y con buena gana, porque para eso estamos aquí, para servir al pueblo. Tenemos claro, todos los que conformamos el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que no somos políticos de despacho, somos políticos de calle y queremos seguir haciéndolo. Había otro oyente que nos hablaba del Parque Rafael Alberti. No es el primer caso que nos encontramos en este programa de las deficiencias que hay en Rafael Alberti, pero en este caso esta oyente nos hablaba, esta oyente o este oyente, porque no nos dio nombre, hablaba de unas puntillas que había en uno de los bancos, casi al final del parque. Ella vio peligro, o él vio peligro, uh-huh. Tanto para los niños como que juegan allí, como para las personas mayores que se paseaban, o para cualquier persona que visite el parque. Decir que en este caso sí llamé directamente al concejal, lo puse en conocimiento por el peligro que existía inminente con este problema, y él me comentó que inmediatamente, después de colgarme el teléfono, se iba a poner, iba a dar la orden para que este problema con los bancos se dejase de existir. Había otra llamada de María, otra María, y nos hablaba de Ramón Croza. No de la Ramón Croza en sí, sino de la plaza que hay al lado del Ramón Croza. Nos hablaba de los aparcamientos, su mal estado, su deterioro, su descuido, que parece que no le importaba a la clase política. Bueno, pues comentarte, María, que desde Urbanismo me comentaban que con toda probabilidad se quería abrir la calle, sacar las raíces de los árboles que en su día estuvieron allí plantados, y iban a intentar darle solución a este estado. ¿Para cuándo? No lo sé. No lo sé. Solamente que se tiene en mente, que se tiene en proyecto hacer mejoras en la zona, pero como he dicho, María, no sé para cuándo ni cómo se va a comenzar, con qué actuaciones se va a comenzar. Por otra parte, nos llamaba Luis Río, que él siempre llama todos los jueves, cuando me toca, pues bueno, decirle, comentar que tampoco me olvido de él, ya he dicho muchas veces que hemos hablado largo y tendido, y comentar que al día de la fecha, que ya pasaba más de mes y medio, de la última programa que tuvimos aquí, aún estamos a la espera de la invitación por parte de la directiva de la asociación para poder sentarnos, trabajar y analizar una vez más la situación de esta barriada. Tenemos toda la información, él lo sabe porque lo hemos hablado, la situación de esta barriada. Tenemos, como he dicho, toda la información en cuanto a las inundaciones y los porqués de estas inundaciones. Como he declarado en otras ocasiones, necesitamos una invitación por parte de la directiva y comenzar a realizar una labor conjunta, que es lo que yo creo que hay que ponerse a trabajar de forma conjunta. Estamos convencidos desde nuestro grupo que un esfuerzo conjunto dará mejores y mayores resultados, y a la espera de la noticia de la directiva que damos, y la verdad, estamos abiertos no solamente a Cotulum Mulera, sino a cualquier otra asociación que requiera de nosotros. Eso sí, que se haga a nivel directivo, pero no a nivel personal. Y esas han sido todas las preguntas, sí, sí, ¿no? Que se lanzaban. Contestamos exactamente en directo. Sí. Bien, pues hasta aquí llegamos con esta parte, ¿no? De intervención. Ahora, si te parece, sí que vamos a quedarnos con las preguntas que han hecho llegar nuestros oyentes durante la jornada de hoy en particular y durante este tiempo también. Recuerden que pueden participar todavía si lo desean nuestros oyentes, pues en apenas unos 15 minutos que cerraremos ya los teléfonos porque se nos agota el tiempo, ¿no? Previsto para el espacio Cosa de Todos de hoy. Vamos con esas preguntas. Por Facebook nos llegan unas pocas. Vamos a abrir esta página ahora para plantear las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Bueno, pues Aurelio por Facebook quiere saber, a ver, cuándo terminan la obra de los pinitos. Dice que a ver si le hacen un arreglito al parque infantil. Dice que hay muchos pequeños en la zona y no tienen dónde jugar. A ver si lo pudieran agrandar y poder dar uso a ese parque infantil, porque es una zona muy bonita. Es lo que dice Aurelio a través del Facebook como petición para, en este caso, bueno, pues que hacerla llegar, ¿no?, al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Sí, sí, sí. Bueno, Aurelio, comentarte cómo le he contestado hoy, sabiendo que la dinámica de nuestro grupo es trasladarle la problemática de la ciudadanía ubriqueña a los grupos políticos, con todo el respeto que se merece tanto el grupo de gobierno como la ciudadanía, y así lo estamos haciendo, desde el respeto y desde la tolerancia. Esperamos que y bueno, hasta el día de hoy no hemos tenido problemas. Yo no he tenido problema con ningún concejal cuando le he pedido sentarme con él, las cosas como son. Hay veces que se le plantean situaciones que no las acogen tan bien, porque es muy distinto estar en la oposición que estar en mayoría sentada o sentados en el equipo de gobierno. Pero vamos, como siempre hemos dicho, nosotros estamos al servicio del pueblo y sean las siglas que sean, que estén gobernando, nosotros buscamos el beneficio de la población y no nos vamos a pelear ni colgar medallas por defender o por querer lo mejor para nuestros ciudadanos. Bueno, pues Aurelio, eso. El parque infantil, vamos a pelear por él. Vale, pues ahí queda. Por Facebook también, Miguel quiere hacer dos preguntas a Izquierda Unida en el espacio Cosa de Todo. Dice, ¿qué criterio se ha llevado a cabo cuando se han talado pino que estaban en perfecto estado? Es una de las preguntas que formula. Dice, ¿y por qué para esta decisión no se ha tomado la misma medida que se hizo para elegir la ubicación de la feria? Un método, dice, democrático, y preguntar al pueblo si quería o no la tala de esos pinos. Dice, además, quiere saber dónde han ido a parar las 20 o 30 cubetas de leña. Me gustaría, bueno, pues que se hicieran estas preguntas a la responsable, en este caso a la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Y además también, Pepi Gloria, a través de estas mismas redes sociales, a través de Facebook, pues planteó una pregunta similar, así que si te parece, formula las dos seguidas, ¿no? Dice, sí, sí. Hace 3 semanas se llevó a cabo un desastre ambiental sin criterio en la zona de Los Pinitos, lo valora de este modo. ¿Podría preguntar dónde ha ido el dinero de las 40 bateas de leña que se han recogido? Bueno, pues se pregunta, los dos oyentes preguntan por la misma situación en concreto. He de decir que estoy tomando notas, que me perdonéis, pero es que más rápido no puedo tomar las notas y escribir, tanto decirle a Pepi Gloria como a Miguel que no son los primeros, ni lo van a hacer los últimos, ni los únicos, porque ya a nivel, digamos, como grupo de gobierno y a nivel personal, se han venido muchas personas y me han volcado la situación de Los Pinitos. A nosotros se nos comunicó en pleno el deterioro que había en la zona de Los Pinitos y que se iba a hacer una serie de actuaciones. Creo que fue el jueves pasado cuando estuvo aquí el grupo municipal, equipo de gobierno. El equipo de gobierno. Y creo que la alcaldesa habló de que había un informe y demás de que lo que era la zona de Los Pinitos estaba infestada, estaba enferma, vamos a decirlo así para que todos nos entendamos, y que se habían tenido que talar gran cantidad de pinitos. Y por otra parte, entiendo que el pinito, yo personalmente, el pino que está enfermo, habría que haberlo talado, pero también me vuelcan los briqueños y briqueñas que se han acercado, ya no solo Miguel, sino también Pepi Gloria y varios más, el por qué se ha tocado a aquellos que se podían haber podado y haber salvado. De todas maneras, decirle a Miguel, a Pepi Gloria, que me voy a sentar con el concejal de urbanismo, de medio ambiente, voy a preguntar qué criterio se ha llevado. Supongo y estoy segura que habrá un informe de los técnicos, pedir el informe que se ha hecho para llevar este tipo de actuación tan drástico como Pepi Gloria lo describe, un desastre ambiental, y qué ha ocurrido con las cubetas de leña. Decir que el lunes, en la reunión del Consejo de Barrio, el concejal comentaba algo de que habían donado algunas asociaciones para el tema de las candelas de mayo. Pero como no estoy segura, ante la duda, pues para no mentir ni engañar a mis vecinos y a mis vecinas, ubriqueños y ubriqueñas, voy a sentarme con él, y claro, si puedo acceder a este informe, accederé y me informaré. Si no lo entiendo porque son términos demasiado lejanos a mi entendimiento, ya consultaremos con aquellos que sí que entiendan. Lo que nos vamos a dejar es a nuestros vecinos sin una respuesta clara y que convenza el por qué se ha hecho lo que se ha hecho. Vale, pues más preguntas también en este sentido. También Pepi Gloria, por cierto, preguntaba ¿por qué no se exige que los partidos políticos declaren el dinero de asignaciones y demás conceptos como todos los ciudadanos declaramos, dice, todos los años a través de la agencia tributaria, Hacienda? Y dice, también me gustaría que los ciudadanos supieran en qué se gasta ese dinero público. Bueno, vamos a ver, decirle a Pepi Gloria que la página web del ayuntamiento está lo que las asignaciones que reciben los grupos políticos, en este caso Izquierda Unida es el que no recibe. Hay una variante de voy a mirarlo, me vaya a permitir, aunque estemos en antena, porque no quiero mentir ni desviarme de la verdad. Voy a mirarlo. ¿Pero a qué te refieres que vas a consultar? A lo que ¿la asignación? A las asignaciones, sí. Decir ¿qué? Que nosotros, hay que dejar claro al pueblo de Ubrique que Izquierda Unida, el grupo municipal de Izquierda Unida, no votó a favor de los presupuestos. Fue el único grupo que dijo no. Los demás grupos se abstuvieron y el grupo municipal socialista fue el que aprobó con su voto el presupuesto. Decir que Izquierda Unida tiene una variante de 250 euros. ¿Qué quiere decir esta variante? Que es una asignación que se le da a los grupos políticos por cada concejal que tiene o sea, que está actuando como concejal y dentro del pleno. Decir que el grupo municipal de socialista recibe una cuantía de 2.250 euros por los 9 concejales que tiene. Estamos hablando de asignaciones, de las asignaciones a los grupos. El PP tiene una asignación también de 250 por 5 concejales que tiene. El grupo andalucista tiene 500 euros por 2 concejales que tiene. Izquierda Unida recibe 250 euros por un concejal que tiene. A todas estas asignaciones hay una cuantía fija por cada grupo, para que quede claro, de 2.100 euros. Ahora depende de que cada grupo municipal, sea el PSOE, PSOE APP, sea PA o Izquierda Unida, el aumento deriva de la variante que tiene. Quiere decir que como el PSOE tiene 9 concejales, va a recibir una cuantía de 4.350, 5 concejales que tiene el PP recibirá 3.350, y 2.600 recibe el Partido Andalucista. El partido que yo represento recibe 2.350 euros al mes. Esta información, porque tú la has comentado antes, ¿no? Sí, esta información está publicada en la web del Ayuntamiento de Ubrique, yo la tengo delante también que tú. En la parte de retribuciones y asignaciones se pueden ver las retribuciones de la Corporación Municipal, lo que cobran todos los integrantes del equipo de gobierno, y luego se pueden ver las asignaciones a los grupos municipales de la corporación. Exactamente. En este caso, la política ha cambiado con el nuevo equipo de gobierno. Ahora nosotros tenemos que tener nuestro propio CIF, llevar nuestra propia contabilidad, porque nosotros somos la empresa que contrata, por ejemplo, a las personas de confianza, y decir, y no se me caen los anillos, porque no se me va a caer. Quien me conoce personalmente o me conozca un poquito sabe que yo no estoy en política por dinero. Mi labor es por amor a mi pueblo, por amor a mis vecinos, aunque algunos me critiquen, porque claro, todo está sujeto a las opiniones, y yo las respeto todas, porque muchas veces las críticas te ayudan a crecer, ya no solo a nivel político, sino personal, y las respeto todas. Yo he de decir que cobro 150 euros, Rocío. ¿Qué hago con estos 150 euros? Yo tengo que declararlos. Yo los declaro igual que cualquier persona que recibe una retribución, claro. Decir que con estos 150 euros, yo lo que hago es que lo dono a una ONG. O sea, al final del año, mi salario anual es de 0 euros. Porque tal como recibo los 150 euros, los dono. 150 euros mensuales. Son 150 euros mensuales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo tengo que ponerle dinero, mi tiempo, mi esfuerzo, robarle tiempo a mi familia, a mi marido, a mis compañeros, a mis amigos, pero que no me pesa, Rocío, lo hago lo digo de corazón, con mucha alegría, con mucha fuerza. Además, cada día me levanto renovada, con más ganas de luchar por mi pueblo, por defenderlo, por defender sus derechos a poder expresarse libremente y decir con la boca llena que pueden contar conmigo. Que yo no estoy en política por dinero, ni por honores, ni fotografía donde se pueda salir mejor o peor. Bueno, pues alcanzamos ya casi la una, dejamos atrás las preguntas que puedan llegar. A partir de ahora cerramos teléfono y también pues cerramos las preguntas. Si llega alguna a través de Facebook o correo electrónico, pues no vamos a poder plantearla, porque si cerramos teléfono, pues también las otras vías de comunicación, ¿no? Pues no sería justo. Vamos a quedarnos con el resto de preguntas que llegan a través de nuestros oyentes. Más asuntos. Por correo electrónico, un oyente, Sergio, quiere saber si la pila de la piscina hubiera forma de ponerla en servicio, porque dice sería muy útil para las personas que practicamos deporte por aquella zona. Gracias. La pila de la piscina, yo entiendo que se refiere a la piscina que va el camino dirección al matadero, ¿no? Eso, yo entiendo que es esa. No puedo estar más de acuerdo contigo. No puedo estar más de acuerdo contigo. Es algo que es necesario, y más cuando aquel lugar es un lugar donde no solamente los deportistas, sino las personas mayores van a pasear, donde las madres se llevan sus críos, una zona preciosa, maravillosa que tenemos en nuestra localidad. Sergio, vamos a trabajar juntos para que esta pila esté al servicio de los ciudadanos. Pues mira, ahí queda también esa petición por parte de este oyente, esa respuesta. Vamos con otros planteamientos que llegan por parte de nuestros oyentes, los últimos, porque decíamos ya cerramos los teléfonos porque eso nos agotaba el tiempo. Por ejemplo, dice una pregunta de un oyente, bueno, no, más que una pregunta, una aclaración. ¿Te acuerdas que hablábamos antes de la viña del perro, de una consulta que había, de si estaba arreglado, que no había bancos y demás? Pues hay un oyente que ha llamado que dice que la viña del perro ya está arreglada y que hay bancos. O sea, más que una aclaración, ¿no? En este sentido, esa aportación llega por parte de este oyente. Cosa que de la que me alegro, que por lo menos el tiempo que estamos en la hora que se nos concede, pues mira, pues sirva de algo, ¿no? Por eso invito a mis vecinas que no solamente a nuestro grupo, sino a cualquier grupo que esté ahora mismo en el ayuntamiento, pues que le hagan llegar sus inquietudes. Me alegro un montón que la Viña del Perro esté ahora mismo en situación para poder acoger sus visitantes. Vale, y un oyente dice que en la zona de Cornicabra hay mucho verdín, comenta que hay zonas que están en mal estado y que corre el riesgo de caerse, no hay barandilla para la comodidad de las personas mayores, además hay poco alumbrado, y pide que se traslade toda esta información al gobierno, al equipo de gobierno, para que se lleve a cabo una actuación integral de toda esta problemática, ¿no? Vamos a recordar, en zona Cornicabra, dice Verdín, está la zona en mal estado, no hay baranda y tampoco iluminación, es lo que destaca. Sí, sí, y con riesgo de peligro para las personas, ¿no? No sé el nombre de esta. No lo dice. Bueno, pues decirle que voy a, como he dicho antes, nos vamos a sentar a ver qué se puede hacer con esta zona, una zona maravillosa, bonita, y claro, me inquieta un poco que no haya ese tipo de barandillas que puedan quizás evitar males mayores, algo que voy a tocar personalmente con dos de los concejales que en este caso tenemos en el equipo de gobierno. Bueno, pues vamos ahora además también con otra pregunta que llegó a través de los teléfonos de Radio Brique. Un oyente quiere conocer la posición de Izquierda Unida con respecto al gobierno venezolano. Y bueno, pues plantea esa pregunta a la consulta, que de todas las que hemos recibido la única que no hace referencia al ámbito local, pero bueno, pues también la formulamos. Bueno, vamos a ver, si queremos hacer memoria. Venezuela es un país que está acosado a todos los niveles por el imperialismo de los Estados Unidos y de la Unión Europea, incluso de las multinacionales. Como has dicho, no es algo local, pero es una suerte para los venezolanos que tengan petróleo. Quiero decir que Cuba estaba en las mismas situaciones que estaba Venezuela. Ha habido resistencia y a día de hoy se está reconociendo la resistencia que en su día y hasta el final hizo Cuba. Y no solamente Cuba, sino que podemos recordar que Puerto Rico está ahí, Filipinas está ahí, Guam está ahí. Estamos hablando de 1898. Decir que Puerto Rico es una colonia, estamos hablando de situaciones que verdaderamente no nos llegan de muy tan de cerca como puede ser los problemas de nuestra ciudadanía, pero que tenemos que tener conciencia de que están ahí, que están sufriendo, están padeciendo, y como dijimos en el programa de creo que la semana pasada, Berta Cáceres, con el tema de las mujeres, ha sido que ella es hondureña y fue asesinada el día 3 de marzo. ¿Por qué la asesinaron? Simple y llanamente porque ser una defensora aférrima de los derechos humanos y medioambientales. ¿Qué decir de Gloria Zada? Gloria Zada es una argentina, es una presa política reconocida por todo el ámbito internacional. El Papa no le ha enviado un rosario a ella, a otros presos sí. Decir que esta mujer, Gloria Zada, está presa como hemos dicho antes, por defender lo que es los derechos humanos y las minorías étnicas. En cuanto a Venezuela, lo vuelvo a decir, está acosada por el imperialismo de los Estados Unidos y las multinacionales. Tenemos que tener una amplitud de mente para poder no ver solamente el problema, sino ver la raíz del problema a nivel mundial. Pues nada más con esa última intervención nos vamos a quedar, ¿sí? Dime, sí, no, me estoy acordando de Óscar López Rivera. Este hombre tiene 73 años. Este hombre ha luchado y aún está ahí. Lleva más de 30 años en las cárceles de los Estados Unidos por defender lo que es lo que estaba diciendo antes, la independencia de Puerto Rico. Con 73 años y ahí sigue aguantando. No podemos olvidarnos de Guantánamo. Guantánamo es ilegal y hay que tenerlo claro, y a las cosas, al pan pan y al vino vino. Y vamos a tener las cosas claras y vamos a tener una visión más global de la situación mundial. Bueno, pues es el posicionamiento, ¿no?, en este caso en torno a este asunto en particular. Estoy repasando por aquí, pero no hay más preguntas, se agotaron las mismas y ya hemos formulado pues todas y cada una de las que llegaban, ¿no?, por parte de nuestros oyentes. No sé si alguna otra cuestión más que comentar, Pepi, dentro de la intervención de hoy en el Cosa de Todos por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Lanzamos ya la 1 y 5 minutos. No sé si quiere recordar, ¿no?, el acto, sí, de mañana viernes. Sobre todo el acto de mañana viernes. Invito a ubriqueños y ubriqueñas, porque, como decíamos también, es una lucha no solo de mujeres, es una lucha de la sociedad, hombres y mujeres juntos, al mismo paso, unidos y aunando fuerzas y esfuerzo para que, de una vez por todas, no se tenga que celebrar el Día de la Mujer. El día que no se celebre el Día de la Mujer, habremos llegado a la igualdad. Recordar eso, es que mañana, día 18, tendremos a las 20 horas en el Instituto Maestro Francisco Fautou la conmemoración del 80 aniversario de la Sociedad de Obreras Sirvienta Renacer, donde habrá ponencia, donde habrá un audiovisual. Se ha trabajado mucho y esperemos que el cine se nos quede pequeño. La verdad que merecen la pena estas mujeres, que fueron pioneras en su época. Un acto de reconocimiento. Sí, es un acto de reconocimiento que verdaderamente ya no solo un acto de reconocimiento por parte de la mujer, sino por parte de toda la sociedad ubriqueña. Fueron innovadoras en cuanto al tejido social. Estamos hablando de hace 80 años. Qué menos que estén allí. Y lo que más nos congratula es que una de sus descendientes va a estar allí con nosotros en esta ponencia, y ella es Pepi López Sevilla. Pues ahí queda también ese apunte en torno al acto que va a tener lugar mañana, en concreto en el IEM Maestro Francisco Fatou, como tú decías, pues para precisamente conmemorar el 80 aniversario de la creación de la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer de Ubrique. Con esta última cuestión nos quedamos, agradeciendo a Pepi Morales que nos haya atendido en el Cosa de Todo dedicado al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Buenas tardes.